celebrarse, no hay que celebrarlo. Todo eso lo vamos a disfrutar dentro de un momentito en buena compañía, eso seguro. Como siempre, tenemos nuestras noticias del día y nuestra lectura recomendada si es que nos da tiempo. Así que bueno, no os mováis, iros poniendo cómodos y cómodas, que en 2 minutos empezamos. Pues como os decía, tenemos un montón de noticias por el camino. Me he encontrado con una chica además que bajaba leyendo La buena suerte. Me gusta Salamanca cuando sale el sol porque, bueno, de alguna forma, pues parece que se empiezan a ver las actividades esas de la culta y limpia Salamanca, que estaban un poco perdidas con tanto paraguas y tanto chubasquero. He dicho que bajaba una chica por ahí leyendo un libro que era Buena suerte o La buena suerte, algo así. Soy un poco cotilla, ya lo sé. Y no sé de qué era el libro, pero le deseo desde aquí buena suerte si nos está escuchando. Y si no, pues alguien que nos esté escuchando, que se lo diga a esa persona. Os decía que teníamos un montón de noticias, hemos tenido que hacer, como siempre, selección. Y tenemos unas cuantas que vamos a ver si despiertan recelos en nuestras acompañantes. Vamos a ver si somos capaces de sacar algo de mala baba en ellas. Dice la noticia lo siguiente: el 70% de las mujeres le da más importancia al sexo en una relación que los hombres. Bueno, pues parece ser que los topicazos, que estamos en la era de los topicazos, pues están ahí, pero esta vez para romperlos. Parece ser que el 70% de las mujeres da más importancia al sexo en una relación de pareja que los hombres, que en este caso sería un 56%, un resultado que sorprende y que es contrario a lo que se pudiera pensar de alguna forma. Es un estudio realizado por Juno.com y Paréntesis Editorial para valorar las relaciones de pareja en la actualidad. Está hecho con motivo del lanzamiento de la novela Ulises y las sirenas, del escritor Jesús Cota, y está publicada por Paréntesis Editorial, acerca de la infidelidad en la sociedad actual. En esta encuesta se resalta que solo el 22% reconoce que nunca ha sido infiel, mientras que la mitad de los españoles sí ha caído alguna vez en la tentación. Como no sabemos si en esa mitad de los españoles solamente son hombres o son hombres y mujeres, pues nos quedaremos con la duda. Pero bueno, lo que está claro es que si respecto a una infidelidad es capaz de romper una relación o no, pues parece ser que esto ya depende un poco de cada pareja, digo. Estoy un poco espeso, no he bebido agua antes de entrar y se me va la traba a lenguar. Ya que el 44% de los encuestados, decíamos, cree que se puede superar, mientras que un 42% lo haría, pero dependiendo un poco de la situación. Y luego un 14% dice que se niega rotundamente a, pues bueno, a arreglarlo tras una infidelidad porque se considera que es una traición. Ahí queda ese estudio. Como de costumbre por internet, pues proliferan los estudios y la verdad es que no sabemos si tienen algún tipo de rigor o no lo tienen, y esto es un peligro. Pero bueno, nosotros nos hacemos eco de todas las noticias que un poco salen en el día a día relacionadas con la sexualidad. Otra de las noticias dice lo siguiente, y es que las mujeres sufren la eyaculación precoz más que los hombres. Y este sufren, lo ponen entre paréntesis, porque claro, parece ser que aunque es una disfunción física estrictamente masculina, ya lo hemos además tratado en el programa en enero, creo que fue el 27, a finales de enero fue. Pero bueno, la cosa es que un 50% de los afectados considera que es un problema grave, mientras que las mujeres consideran que un 75% de esos casos serían grave, con lo cual ellas parece ser que lo sufren más que ellos. Así se deduce de los resultados de la segunda fase del primer estudio demográfico español sobre eyaculación precoz que ha hecho la Asociación Española de Andrología, ASESAL, y que se ha presentado hace nada, hace unos días. En concreto se ha centrado en el análisis de los efectos de dicha patología sobre las mujeres y además sobre las mujeres que comparten este problema con los hombres. Pues bueno, ahí queda dicho, parece ser que las mujeres pues lo sufren más. Habría que profundizar un poquitín más para ver qué es eso de sufrirlo. Otra noticia que, bueno, pues últimamente estamos dando bastantes en este sentido es que ha entrado en vigor una ley que permite los matrimonios homosexuales en Washington y de alguna forma pues el colectivo gay aplaude por fin este tipo de situaciones que es fruto de décadas de movilización. Esta noticia pues además se añade a que, aparte de que evidentemente se ha hecho cola en las puertas del Tribunal Superior de Washington para solicitar su unión legal de varias parejas, pues además de esto, pues queda otro estado más, aparte de Colombia, se añade pues New Hampshire, Connecticut, Iowa, Massachusetts y Vermont. Me llama la atención porque en el mapa de Estados Unidos todos estos estados son estados del este. Entonces, bueno, Iowa queda un poquitín hacia adentro, pero son tirando hacia el este. Entonces, no sé si será tan diferente desde la conquista del oeste. Aferró unas ideas, pues igual de un patriarcado muy fuerte y no permite que culturalmente arraiguen este tipo de ideas. No sé, es una cosa que lanzo ahí. Si hay algún estadounidense o alguna estadounidense que quiera desmentirlo o aportar cualquier cosa, pues no tiene más que llamar al 923-2946-33, digo otra vez, 923-2946-33, para hacer cualquier aportación. No hace falta que sea de Estados Unidos, ¿eh? Cualquier otro país también es bien recibido. Nos suavizamos un poquitín y bueno, pues decimos una noticia que esto lleva cuestión, es casi una polémica. Una polémica, un culebrón más bien. Ese culebrón del oso más famoso de Berlín. Que no sé si sabréis que en Berlín hay un oso polar, que se llama Knut. Y parece ser que ahora mismo la polémica es que un grupo de defensa de los derechos animales en Alemania, y vuelvo otra vez a decir lo mismo, de 40 grados nos hacemos eco de todas las noticias de sexualidad en todos los sentidos. Pero bueno, este grupo de defensa de animales ha puesto el ojo a Luacán por decir que Knut, un oso polar que se encuentra en el zoo de Berlín, debería ser castrado porque es pariente de una osa con la que podría reproducirse. Bueno, pues ahí está el tema. Parece ser que, según dicen el grupo de defensores de animales, pues que conlleva riesgo de que sus crías sufran depresión, porque los dos osos tienen el mismo abuelo, y en esas estamos. Esto es un culebrón que lo pongo un poco como noticia cómica, pero bueno, que no tiene comedia. Lo que pasa es que entre animales, pues yo no sé si tenemos que humanizar todas las cosas, porque parece que estamos en una corriente humanizadora salvaje. Otra noticia dice lo siguiente, y es que Fernando el Católico comía testículos de toro para mejorar sexualmente. Bueno, pues hace poco también estuvimos hablando de diferentes formas de crecer sexualmente, en todos los sentidos, eso de crecer. Y parece ser que, bueno, pues que ya esto viene de antes. Es una noticia que no tiene gran importancia porque además empieza de una forma un poco rara. También el medio de comunicación es un poco especial a veces en las noticias que da. Y es que dice que hay mujeres que llevan 25 o 30 sin tener un orgasmo porque sus parejas sufren eyaculación precoz y no se tratan. No sé, evidentemente se entiende a qué se refiere con 25-30. Bueno, no sé si sea 25-30 años o 25-30 qué. Pero vamos, tampoco vamos a meter en el dedo demasiado en el ojo. Y queda ahí simplemente como la nota por el tema del afrodisíaco. Y además es que hay otros casos, como por ejemplo Moctezuma, que se veía un montón de tazas de chocolate antes de entrar en el harén para rendir al máximo. Estas noticias las estoy contando para ver si nuestras invitadas, pues como vamos a tratar el día del 8 de marzo, a ver si luego, pues, lo que me cuentan de todo esto. Otra noticia, que esto ya es más de, pues bueno, de la prensa amarilla, y es, dice lo siguiente, y es que Megan Fox solo ha dormido con dos hombres. La verdad es que no nos interesa demasiado la sexualidad de esta persona, pero sí que es algo que, con el poder mediático que tiene, que una mujer de estas características diga hoy en día que solo busca el amor verdadero y solo puede acostarse o mantener relaciones sexuales completas con el hombre del que se enamora, pues bueno, pues es algo que no deja de sorprendernos, porque vivimos en una época, ya lo hemos hablado en algún otro momento, de una promiscuidad o de una inmediatez que hace que se pierdan otro tipo de cosas. No sé si esto lo compartirán nuestras invitadas. Y la última noticia, para acabar ya, dice lo siguiente, cuanto más viejo, más pellejo. Bueno, pues parece ser, o al final va a ser, que el refrán ese de cuanto más viejo, más pellejo y el mítico viejo verde son tópicos que no están tan alejados de la realidad de nuestro país. Estos son resultados del estudio sobre hábitos para ligar y conocer gente en España realizado por un portal de contactos que se llama Cita X Cita. Cuanto más mayores, los españoles se vuelven más proclives a la infidelidad, menos familiares, un poco más soñadores y con más ganas de vivir nuevas experiencias. Así, 6 de cada 10 personas con más de 46 años no descarta ligar aunque tenga pareja. Por el contrario, los jóvenes de 18 a 35 años se muestran como más fieles y aseguran que cuando están comprometidos con alguien, dejan de ir de caza. Y acabo con eso, dejan de ir de caza, los hombres. ¿Vale? Así que bueno, con esto acabamos nuestro apartado de noticias y en nada empezamos nuestro tema del día, el 8 de marzo, a posteriori. Así que no os mováis, que nada, volvemos otra vez. Bueno, pues nada, de nuevo otra vez aquí, al calor de la radio, que cada vez hace más calor. Hoy estamos mucha gente aquí y francamente se nota la temperatura. Buenas tardes, Sara, buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Os podía haber presentado, pero prefiero que lo hagáis vosotras, casi. Prefiero que digáis de dónde venís, qué nos vais a contar, si es que nos vais a contar algo, si tengo que tirar de la lengua. Vamos a hablar del 8 de marzo, como todas las personas que nos están escuchando saben. Y yo os voy a hacer alguna pregunta, vamos a intentar que esto se anime un poquitín. porque sí que es verdad que han salido un montón de noticias. Ayer casi era, pues yo no sé si decir aburrido o daba casi pereza pasar las hojas de los periódicos, porque en todos los periódicos había noticias del 8 de marzo, que si la asociación de no sé dónde, que si la asociación de tal, que si las mujeres de no sé qué sitio, parece que no hubiera mujeres el resto del año. Ya, bueno, suele pasar, pero no está mal que haya un día para visibilizar estas desde cosas. Luego, ¿de dónde venís? Pues venimos de la asociación JOCE, que es una asociación juvenil, que estamos en la Casa de la Juventud de Garrido, aquí en Salamanca. Y bueno, tenemos un proyecto que se llama La Loca en el Ático, que es un espacio por la igualdad de género, en el que estamos chicos y chicas jóvenes tratando todos estos temas de la igualdad, pues desde distintas perspectivas, no solo desde la perspectiva de la mujer, sino también desde la perspectiva del hombre. Que es importante, ¿no? Porque parece que muchos movimientos se centran en la perspectiva de la mujer, vista por la mujer, sin tener en cuenta al hombre. Es que para llegar algún día a conseguir la igualdad hay que mirar desde los dos puntos de vista, ¿no? No hay que, porque hay que trabajar juntos y entonces necesitamos al hombre también para eso. ¿Esto es una postura feminista? ¿Es una postura no feminista o es una postura...? Totalmente neutral, que creo yo. Desde mi punto de vista, para trabajar la igualdad hay que trabajar desde las masculinidades y desde la mujer también, en conjunto. La Loca en el Ático, habéis dicho, ¿tenéis algún tipo de espacio al que la gente pueda acudir o es sobre la marcha o cómo funciona la Loca en el Ático? Es que no lo quería decir yo porque sabía que me iba a liar. Bueno, pues nosotras nos solemos juntar todos los jueves allí en la Casa de la Juventud de Garrido. Un jueves pues hacemos asambleas y preparamos, bueno, y debatimos sobre temas que nos afectan, y otro jueves tenemos un programa de radio. Así que si alguien está interesado o interesada, pues nos encuentra allí, en la Casa de la Juventud. ¿El dial de emisión del programa de radio cuál 106.4. es? 106.4, bueno, estamos hablando de la competencia, pero los jueves, por favor, volvéis otra vez. Después del ratito de la Loca en el Ático, volvéis otra vez aquí a Radio Universidad. Bueno, también podemos exportar el programa, si lo queréis poner aquí. también podría ser una opción. Vamos a tener que plantearlo, a ver lo que nos dicen por ahí. Decíais que partimos de una base de neutralidad. Yo ya digo que la intención un poco es remover conciencias, porque desde 40 grados intentamos ser lo más amplios de miras posibles. Hemos tenido en estudio a gente muy feminista y hemos tenido a gente pues machista también, dependiendo de la cultura que tenga por detrás. Y en algún momento incluso nos han dicho que un hombre no puede ser feminista. Entonces, bueno, pues estamos ahí un poco con la cosa esta de ver qué papel tenemos los hombres en este 8 de marzo, si es que lo tenemos. Hombre, yo creo que ser feminista es luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No es decir que las mujeres son superiores a los hombres, ni mucho menos tampoco. No es el contrario de ser machista, que muchas veces se confunde también el feminismo con hembrismo, ¿no? Decirlo ya por ponerle contrapunto. A ver, un poquitín... Yo sé que se han hecho un montón de actividades. ¿Vosotros habéis hecho alguna actividad señalada para este día o os habéis dejado llevar por toda la avalancha? Que es verdad que es bueno que haya actividades, pero estamos un poco sorprendidos. Yo por lo menos este año lo mirábamos en periódicos y comentando con los compañeros cuando preparábamos el programa, es como, bueno, pero es impresionante este año toda la labor mediática que ha habido. Pues nosotros quisimos llevar a cabo dos actividades más destacables. La JOCE, además de La Loca en el Ático, tiene un grupo de teatro que se llama Gazpacho Teatro. Y en la Facultad de Educación hizo una obra de teatro en torno a la igualdad de género, y además la representamos también por la tarde en la Plaza de los Bandos. Además, desde La Loca en el Ático se hizo una exposición de fotos móvil también en la Plaza de los Bandos, que eran fotografías de igualdad de género sobre los trabajos y sobre acciones de la vida que puede participar tanto la mujer como el hombre. Yo en casa tengo un cartel que es muy bonito, que es de la tercera edad, pero bueno, no lo terminamos de colgar porque no encontramos el hueco, pero sale un hombre tendiendo la ropa, un hombre mayor tendiendo la ropa, y luego una mujer, pues no me acuerdo ahora mismo lo que está haciendo la mujer, pero un poco como contemplando la tarea del hombre, que es un poco el contrapunto de lo que estaba ocurriendo hasta hace bien poco, porque venimos de un patrón cultural. Y lo que sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo, eso es verdad, sigue ocurriendo. Pero parece que vamos cambiando, ¿o no? Bueno, poco a poco. Es necesario, ¿Es necesario el 8 de marzo este famoso? A ver, necesarios son todos los días. Todos los días son 8 de marzo, ¿no? Sería nuestro lema, porque todos los días es el Día de la Mujer y todos los días hay que luchar por la igualdad. No somos mujeres solo el 8 de marzo. Lo que pasa que, bueno, la sociedad ha querido dar este, desde mi punto de vista, bastante criticable, porque creo que no necesitamos que nos regalen un día para que nos oigan, ¿no? Nos tienen que oír todos los días del año. Así debe ser. De eso, se oye demasiado de la mujer, pero normalmente suele ser por cosas que ojalá que no ocurrieran. Negativas. Vale, como pues bueno, cuando hay algún tipo de violación, o cuando que suele vender mucho porque la carnaza vende un montón, o cuando hay un montón de propaganda acerca de hombres que maltratan a sus mujeres o que las llegan a matar. Yo no sé si esto es un círculo vicioso que casi lo provoca. Eso es una duda que nos planteamos más de una vez. Esto, ¿las noticias negativas provocan que sigan ocurriendo este tipo de hechos, o hay que darles publicidad porque es la única forma de acabar con los hechos? Yo creo que se comercializa demasiado con el tema de la mujer, con el tema de la violencia. No creo que sea un círculo vicioso, no creo que porque se enseñen se vaya a hacer más, pero sí que se debería de trabajar un poquito más con tacto y no venderlo como carnaza, que es lo que estabas diciendo. Sí, porque de hecho hace poco, bueno, pues hubo un atraco aquí en Salamanca y bueno, pues el objeto de atraco fue una mujer, y lo primero que ya se empezó a rumorear, cuando todavía la noticia no estaba en ningún lado, pues era que había un caso de violencia de género, que ya había un hombre que había pegado a una mujer, o bueno, en fin, es siempre, parece que se monta la misma... Depende de la manera como enfoques la noticia, ¿no? Sí, claro, entonces, bueno, nosotros siempre estamos con esto. Todas estas noticias que han salido son asociaciones de mujeres que parece que se encaminan a que ese día en concreto tengan publicidad. No habría que pelear por 4 días al año, por ejemplo, uno en cada estación, primavera, verano y otoño. El Día de la Mujer de primavera, el Día de la Mujer de otoño. O sea, lo digo un poco con humor, pero... Creo que todos los días, ¿no? Porque el hombre no tiene un día del hombre y un día de primavera, ¿sabes? Uh-huh. Lo que me refiero es eso, ¿no? Que si buscamos la igualdad, no necesitamos días concretos, necesitamos luchar, y en nuestros actos diarios más cotidianos, pues hay que luchar por esa igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Unos derechos que todavía nos faltan, a pesar de estar en el siglo XXI. ¿Desde la Loca en el Ático hay alguna sugerencia que queráis hacernos, o alguna cosa así que sea digna de reseñar, que seguro que yo os voy a preguntar, porque ya hablo mucho, pero al final me quedo entretenido por el camino? No sé, un poco también todos este año hemos estado reflexionando sobre toda la violencia y la desigualdad invisible que hay en torno a la mujer, ¿no? No solo la violencia de género, que es que asesinan a una mujer, sino pues todos los días pequeños actos que no se ven, que igual son los que hay que empezar por cambiar un poco el lenguaje, cambiar cuando estamos viendo la televisión, las cosas que salen en la televisión, que muchas veces no nos damos tiempo, no nos damos cuenta, o bueno, otros actos así diarios que tenemos interiorizados, pero que hay que cambiar. Me hablas del lenguaje, que eso sí, es bastante asumible, ¿no? La verdad es que es cuestión de mentalizarse e ir poco a poco intentando ser lo más igualitario posible. No sé muy bien cómo decirlo, porque es inevitable, o no es inevitable, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo menos a los hombres, a mí particularmente, me cuesta a veces el llevarme por un lenguaje pues que sea mixto o igualitario o algo por el estilo, quizá por la cultura que hemos recibido, que no es que sea yo demasiado viejo ni mala por el estilo, pero bueno, que el tema es que sí que perdura ahí la educación que hemos recibido hace muy poquito. Estábamos en hace 4 días en una época muy represiva, nos hemos abierto y casi corremos el peligro de abrirnos tanto que la libertad se confunda de términos. Sí que es verdad. Por ejemplo, cuando vemos la televisión, asusta. La televisión asusta. No sé qué es lo que teníamos que hacer. Cuando salga alguna cosa, como por ejemplo, no sé muy bien lo que, apagamos la tele. No, simplemente por reflexionar, ¿no? Por ejemplo, los anuncios. Si te fijas en los anuncios de perfume, solo salen mujeres, ¿no? Y es un poco de conciencia de cómo están vendiendo el cuerpo de la mujer. Eso sería, pues, bueno, un poco de violencia invisible o aspectos que no te das cuenta diariamente, como... Aparte del lenguaje, pues, yo qué sé, romper con los estereotipos, ¿no? Es lo que hablábamos antes de las tareas de casa. ¿Por qué lo tiene que hacer la mujer, no? Es un trabajo en conjunto. Y no es... con decir eso de te ayudo, ¿no? Ahí está, ahí va. No es te ayudo, es colabora, porque la casa también es tuya, ¿no? Y las labores también las tienes que hacer tú. Sí, sí, sí. Claro que sí, que sigue siendo la mayor tónica. No, yo ayudo, yo... No, sí, es que yo... Espérate, que ya te voy a ayudar. Sí, bueno, incluso pues... cuando pasan encuestas de... Pues eso de, ¿tú ayudas en tu casa? No, ayudo no. Es que encuestas que pueden ser del CIS, de que son totalmente oficiales, muchas por profesionales. Entonces hay que cambiar. Sí, nosotros estamos muy moscas porque es verdad que, bueno, Internet ha abierto un mundo y la verdad es que hay acceso a un montonazo de información, pero muchas veces viene sesgada. Evidentemente que en todos los sitios hay grupos de presión que tiran para un lado o tiran para otro, y no sabemos hasta qué punto los estudios de los que hablamos pues son verídicos o no, en qué están basados. Pero bueno, es algo que está ahí, sirve por lo menos para hacer la reflexión, es lo que nosotros pretendemos, que se reflexione. Luego cada uno que saque unas conclusiones más allá. Pero bueno, aún así, a vueltas con lo mismo, el 8 de marzo entonces decimos que es importante, que sería necesario, a pesar de que ojalá que no tuviésemos que hablar ojalá de ese día. Ojalá y no tuviéramos que... Pero sí que es necesario. Pero bueno, por lo menos para dar a conocer, ¿no? Uh-huh. El trabajo de... Yo sé incluso alguna actividad, de hecho, tengo por aquí en el bolsillo de la chaqueta, que me lo he bajado para que no se me olvidara, que se ha hecho que creo que estaba vetada la entrada porque se ha organizado desde la Universidad de Salamanca, pero fue una exhibición de defensa de personal femenina que se organizó por el alumnado de título propio de Educación y Prevención en Materia de Violencia de Género. Se organizó el día previo de lo que es del Día Internacional de la Mujer y, bueno, pues se estuvo hablando del diferente género, pero la misma realidad. No sé si este tipo de actos deberían ser... ¿Es necesaria que haya lecciones de defensa personal femenina? ¿Es necesario esto...? Bastante cuestionable. Tampoco sabemos, o sea, no sé, y esto lo personalizo, ¿eh? No sé exactamente cómo lo han trabajado. Y tengo intención de poder hablar con gente de este título propio para ver si les convencemos, a ver si les convencemos para que vengan aquí. Vengan aquí y nos cuenten a ver lo que se está haciendo, qué se está planteando. De qué se trata, ¿no? Claro. Porque no podemos combatir la violencia con más violencia. Sería un poco la lectura, no se puede combatir la violencia. O sí, pues es necesario. Yo creo que no, o sea, la violencia jamás en la vida es como las guerras, ¿no? No se consigue la paz con una guerra, ¿no? Pues está. ¿Y qué solución tenemos? Porque, bueno, el 8 de marzo fue un día, o se estableció como día muy señalado por los derechos de las mujeres trabajadoras, que es extensible realmente a todas las mujeres, porque no vamos a dar ya distinciones si es trabajadora o deja de ser trabajadora, o qué implicaciones ha tenido en la sociedad el hecho de que la mujer se haya puesto a trabajar, porque esa sería otra. Pero, bueno, parece ser que siguen habiendo un montón de casos de violencia, y además es brutal, es una violencia brutal. Sí que es verdad que se sigue hablando de bueno, que hay violencia también de mujeres hacia hombres, pero esto tiene que ser minoritario en comparación. Sí. No sabemos si porque igual no interesa hablar de ello o porque es que es simplemente realmente minoritario. Sí. Pero en esta línea, bueno, pues comentar eso, que entonces no sería necesario aprender más defensas personales o sí. No, yo creo que hace muchísima falta más una educación base. Bueno, pues vamos a ver, hemos ido hoy un poco raspados de tiempo. No sé si tenéis algo que aportarnos así para, no sé, señalarnos alguna cosa interesante, algún taller que se haya hecho, alguna cosa que queráis señalar, porque os voy a tener que invitar otro día. Muy bien, me estás encantada. Porque vamos a la carrera casi, no sé. Nada, si hay alguna cosa. Eso que hablábamos ahora, de aquí a 15 días nosotros haremos el programa sobre el lenguaje sexista, sobre el español. Ajá. Como lenguaje sexista. Hacer publicidad, por favor, lenguaje sexista. La loca en el ático y la emisora Sara. Radio Asis en el 106.4 de FM. ¿Queréis saludar a alguien, aprovechando que estáis aquí en la competencia amistosa? Pues a nuestros compañeros y compañeras de la loca en el ático y a todos los que nos escuchan. Y a vosotros por invitarnos, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras y a todos los que han estado al otro lado de la radio, a todos y a todas. No sé si hay alguna lectura que te había comentado, Sara, que igual nos podías dar alguna lectura. ¿Sabes algún manual de instrucciones para hombres que quieran peligrosamente ayudar a mujeres o...? Pues igual Elena, de algún libro así que está muy enterada de masculinidades. Pues ahora no me viene. Ahora mismo no caemos en nada, pero bueno, intentaremos pelear por eso y cuando tengamos algún título en concreto lo pondremos en nuestro blog. Sí. Os aprovecho para recordarlo, 40gradosradio.blogspot.com o 40grados.tk. Ahí tenéis el programa en diferido para todas aquellas cosas que se hayan quedado por el camino o aquellas cosas que queréis escuchar un poco en diferido de, bueno, pues lo que queréis profundizar. Podéis dejarnos vuestros comentarios, que se agradecen. Y bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros este ratito, que se me ha hecho muy, muy, muy cortito. Nosotros también. Y no sé, me da la sensación que igual teníamos que haber dado menos noticias y más contenido. Pero bueno, ahí queda dicho. El próximo miércoles más, vendremos con algún que otro adolescente y vamos a ver la violencia de género, no, pero sí que les tocaré un poquitín, porque me parece que es una cosa muy interesante el tema de la violencia de género en adolescentes, que no hay estadísticas como tal, o por lo menos no las había hasta hace muy poquito, y que hay pocos trabajos realmente que hagan inciso sobre la violencia de género y sobre si se tipifican o no los delitos en menores, nos referimos, así que bueno, Todo eso lo iremos avanzando con el tiempo. Si no es este año, será el año que viene. Ya tendremos que hablar, si es necesario, con el rector para tener otra vez el año que viene 40 grados. En fin, que ha sido un placer. Igualmente. Un placer, Sara Elena. Gracias. Y ha hecho posible que todo esto se haya escuchado de maravilla. Laura, que estaba tras los mandos. Y bueno, pues hasta con vosotros, Asier. Hasta el próximo miércoles aquí, en 40 grados.